Bueno, aquí estamos en Itzondo.net, un nuevo audio, una nueva entrevista. Esta vez nos hemos puesto en contacto con uno de los miembros de la comisión de carnaval de Altsasu, que fue a la visita o al viaje organizado a Lisboa, a Portugal, a presentar allí lo que es el carnaval en su más pura esencia, ¿no? Buenas noches, Javi, ¿qué tal? Buenas noches, buenas. Bien, aquí andamos. ¿Me puedes contar un poquito cómo fue todo el tema del carnaval, cómo fue todo esto, cómo se inició todo esta bonita aventura de ir a Lisboa a llevar allá el carnaval de Altsasu, ¿no? Sí, bueno, yo creo que lo primero que surgió en contacto, esto viene ya del primer viaje que tuvieron el carnaval de Altsasu a Bulgaria, ¿no? Allá ya tuvieron contactos y ya. Yo en aquel viaje no estuve, así que tampoco te puedo decir mucho el cómo se pusieron en contacto y demás. Yo te puedo explicar un poquito el viaje a Lisboa, cómo fue. Y eso, pues, en principio salió el jueves de Altsasu, hacia Oiras, un pueblito que está a 20 kilómetros de Lisboa, y llegamos allí pues, el viernes a las 11 de la mañana. El viernes teníamos un poquito el día libre para ver un poquito Lisboa y demás. El tema del carnaval era el sábado a las 4:30 salía de una plaza de Lisboa hacia otra plaza por toda la parte vieja de Lisboa, que era un día pues que había una feria de artesanía por la zona de Lisboa, que había diferentes carnavales, no sé exactamente cuántos carnavales había varios. Los carnavales eran, Javi, ¿los carnavales nos podrías decir si eran de Europa, de la península ibérica? Pues no sé exactamente, creo que eran de la península, sí. Distintos carnavales de distintas poblaciones, sí, de Cantabria, Asturias. No te puedo asegurar, pero esos eran de Asturias, de algunos de por allí, luego había también de Lisboa. Bueno, había algunos también los de Pernik, también estaban. Ah, Bulgaria también, muy bien. Sí, también estaban los de Pernik, sí, ahora que sí estaban los de Pernik también. ¿Y de qué constaba un poquito? Entonces, ¿de qué? ¿Cuál es la historia? ¿Era un poco más máscaras o era un plan ya más rural? No, era un plan rural. Había algunos con tabla, era todo rural. Pieles, tambores, cerros, demás. O sea, era todo rural. Uh-huh. El tema era porque la feria era artesanía, ¿no? Y era un poco todo relacionado con lo rural, la artesanía y demás. ¿Y cuál fue la actuación de esas zorras? ¿Y qué costó? ¿Qué fue de la actuación de los asesorras? Un poquito que no, de la actuación, o sea, era todo como si ya estaba la actuación, era una calejía, no era como en Bulgaria que tenía que hacer una actuación y tal, ¿no? Esta vez era una calejía, íbamos todos, pues delante nuestra iba un chico con un cartel que decía pues que era el carnaval de Altsasu, de Escalería y demás. Y sin más, pues hacer la calejía, ¿no? Pues ir con los nuevos chorros, las brujas, la tierra, y cuando tocó el chorro, pues este punto al que bailamos, y hacerlo mismo aquí, ¿no? Pues un poquito asustar a la gente, asustar lo que podías, porque la gente está un poquito como rara, ¿no? Pasábamos por el medio de una calle, en donde entonces la calle había terrazas, la gente estaba pues o merendando o echando esa terraza, y los nuevos chorros se pasan por alrededor de todo esto, ¿no? Pues por las plazas, con unas temperaturas bastante altas, la gente tomándose un helado, una cerveza, lo que sería, y nosotros pues por alrededor y hasta llegar a una plaza que era pues esta plaza está todo de la artesanía, había varios puestos de artesanía, de todo un poquito, y había como una alfombra azul al llegar a la plaza y un alto donde te subías y bueno, pues pasas por ahí y terminaba un poquito el tema de lo que teníamos que hacer nosotros, ¿no? Y por lo demás, bueno, pues luego hablé con alguna gente que nos acercó porque estaba un poquito eso, que la gente me fijaba, ¿no? Porque el resto de los carnavales, al fin y al cabo, era una calejira. El resto de los carnavales era un pasacalles. Iban andando pues con la música o sin más, iban adelante. Y el nuestro era un poquito lo que impresionaba, ¿no? Porque íbamos todos los monchorros, íbamos unos 10, 12 monchorros correteando de un lado para otro, pues cruzando a la gente, las brujas con esas guerras, era un poquito que era el carnaval distinto, ¿no? La gente a mí se me acercó cuando terminamos, decía eso, ¿no? Que el más bonito, el que más les impresionaba, ¿no? Que era muy diferente que era el nuestro, ¿no? El carnaval de Altsasu. Porque el resto era eso, desde una plaza hasta otra, pues iban andando con su música, con lo que sería, pero no hacían nada, más que pasearse de una punta a otra. Digamos que el de Altsasu era más dinámico, ¿no? Sí, era eso, decía que era esa diferencia, ¿no? Pues que por lo menos era, no sé, Sí. Oye, Javi, ¿qué te iba a decir? ¿Y alguna anécdota así curiosa? O sea, yo imagino que el ambiente habrá sido bonito y la verdad es que siempre decimos que aquí luego la gente, después de oír todos estos audios y ver los vídeos y las fóticos, es que luego se siente un poco de envidia, pero danos, bueno, pues ya un poco sentencianos con esa envidia, a ver, ¿qué más nos puedes aportar? Pues no sé qué te podría decir, así de anécdota. No sé, mucho autobús, falta envidia, no sé, yo creo que son en 2-3 días muchas horas de autobús, mucho estrés, mucho estrés, te lo pasas muy bien, pero yo lo que es mucho estrés, y decía, voy a ir 3 días a Portugal a pasármelo bien, hostia, sí te lo pasas bien, pero un mes, 12 horas de viaje para ir, 12 horas de viaje para volver, allí del hotel a Lisboa hay que ir de autobús también, ir de autobús, vuelta de autobús. Muy bien, mucho estrés, esa es la bonita, pues, sacar el carnaval de aquí, llevarlo a conocer a otros sitios, pero muy, muy estresante. Faltaban un par de días para estar, eso lo más. Bueno, o sea que no se recomienda para nada lo que es el viaje a... Sí, o sea, se recomienda, pero que, o sea, sácate la cabeza a los demás, que mira, mismo, a ver, hostia, pues tal, llegas allí de seguido sin dormir, en el autobús, pues sales el jueves a la noche, llegas allí el viernes a la mañana, sin dormir nada, coges el autobús y vas a Lisboa para ver un poco Lisboa, ves un poco de Lisboa hasta las 7, 8 de la tarde y llegas de vuelta al hotel. Apenas, todo esto sin dormir, de jueves a viernes, claro, el autobús no dormí nada. Y apenas, y te metes en la cama, te levantas corriendo con los puertas del autobús, ya vestido con la ropa para el carnaval, carga el autobús corriendo y vete hasta Lisboa. A Lisboa llegas a las 12:30 de la mañana aproximadamente, a las 4:30 empieza el carnaval, pero claro, el estrés, el preparar, el descargar, el cargar, comer un plato corriendo en la esquina, ¿no? O sea, es estresante. Muy bien, o sea, como se hace muy buena. Bueno, pues Javi, pues sin más que comentar, la próxima vez esperemos conseguir para el avión, para que la gente tenga otras cositas que contar. Pero bueno, bien, interesante el carnaval de Sasso, así que por lo que vemos desde Itondo y desde el Chasu, sigue expandiéndose por todos los rincones del planeta, y eso es interesante, y a la gente a ver si se anima desde... Y sobre todo, no solo animarse para expandirse por el mundo, sino también para colaborar, ¿no?, en el movimiento popular, en el asociacionismo popular, y tener el carnaval, el mejor carnaval del mundo, pero también disfrutarlo en el pueblo, ¿verdad? Eso es, por supuesto. Muy bien, pues nada, Javier, a favor. Con la rueda, venga, por favor.